Bienvenidos a este nuevo podcast. Está usted escuchando el Compendio de Conocimiento Inútil, mejor conocido como Cocoy Cast. Para deleite de las masas, estamos de regreso aquí, Morgan y yo, su servidor Manuel, y con una nueva edición que es Enrique, nuestro productor. Productor, pues no sé en qué... ¿A qué nivel? Pero es nuestro productor. Algo produce el güey, no sabemos qué. Algo nos produce. A mí de repente me produce asco, pero bueno, aquí está. Bueno. Y como le decía, después de algún tiempo de estar ausentes, poco lo recordarán, pero hace cerca de año y medio, 2 años, grabábamos el Graphicaster. Éramos relativamente populares, no tengo idea de qué tanto, pero bueno. Pues fue una experiencia bonita, ¿no? Y aquí estamos de regreso. Sí, nos echaban de la madre y nos escribían comentarios. Eso yo creo que... Ya, si te meten de la madre es que sí, alguien te está escuchando, sí, por lo menos. Tiene la intención y el buen gusto de hacértelo saber, pues. Exacto. Y pues bueno, vamos a presentarnos. Yo soy Manuel Ramírez. Aquí a mi lado tengo a... Yo soy Enrique Nungaray. Y yo soy José Morgan. Primera vez que usas tu nombre, no, al cabrón. Ya uno crece, adquiere madurez y ya no, pues tiene que... Y así está en el acta civil, no de matrimonio, yo creo que sí, es bueno. También. Ya me están exigiendo usar ese nombre. Oye, José, ¿de qué se trataba su...? Mi estimado Pepe. Estimado José, ¿de qué se trataba su blog de Graphicaster, su podcast? Pues Graphicaster inició en un principio... como un proyecto de graficante, que era un colectivo que teníamos aquí en Culiacán, ciudad donde residimos. Transmitiendo desde Culiacán, Sinaloa. Desde Culiacán, Sinaloa, para el mundo. Y trataba sobre diseño y cuestiones de publicidad, mercadotecnia, ilustración, arte, etcétera, ¿no? Entonces, estaba centrado en un nicho muy específico. Cosa que ahora con el Compendio Conocimiento Inútil queremos expandir más esa... Trascender esa barrera. Sí, sí, exacto. O sea, hablar de más cosas porque... Tenemos mucho que dar, pues. Sí. Ya, de hecho, el doctor creo que nos prescribió tener una salida de conocimiento porque... Ya estamos a punto de un tumor de tanta pendejada que guardamos. El problema era que de repente solo nuestros amigos así cercanos en las fiestas y en eso eran los que estaban expuestos a este tipo de pláticas. Entonces dijimos, ¿por qué ellos van a sufrir nada más? Hay que generalizarlo y que más gente sufra escuchándonos. Bueno, de cualquier forma, el que quiera escuchar Graphicaster lo puede encontrar en... En graficantes.blogspot.com, allí debe de estar todavía. Inclusive creo que en iTunes lo puedes buscar, sí, y ahí sale. Si buscan Graphicaster en iTunes, Graphicaster, deben de salir. Son alrededor de 11 episodios con una duración de hora y media. Sí, entre hora y media. Más por ahí o menos. Ok, empecemos. A ver, Manuel, ¿qué noticias nos traes? Pues mira, ¿yo qué te puedo hablar? Vamos empezando con algo que estábamos hablando ahora, ¿no? Que era esto del nuevo disco de los Tigres del Norte, Unplugged. Sí, se le puede llamar Unplugged. Pues es que siempre han sido Unplugged, es el pedo, ¿no? Sí. Sí, como que ahí cayeron en un conflicto de concepto. Más bien lo interesante habría sido conectar a los Tigres del Norte y exponerlos a instrumentos que necesitaran de electricidad o algún punto electrónico, ¿no? En su creación. Sí, porque inclusive los arreglos, o sea, no son... Sí hay uno que otra canción que está... metieron algún arreglo diferente, pero la mayoría, o sea, suenan idéntico a como suenan en las grabaciones o como nos tocan en los conciertos. Sí, es como... Ahora bien, el consenso general es que a casi nadie le gustó. A mí sí. No, vea, empezamos mal. Queremos que nos escuchen y dices que te gusta. Está bien, mira, la polémica siempre llama la atención. Mira, antes que nada yo quiero mencionar, originalmente los temas de los Tigres, hay cosas muy buenas, hay cosas muy rescatables. Para mi gusto muy personal, esta grabación en particular no aportó nada nuevo. Y no. Yo personalmente opino que cuando un material se vuelve a grabar, se vuelve a recrear, y más cuando tienes artistas invitados, debe de incluir un extra, ¿no? Algo que haya algún cambio positivo de preferencia, ¿no? Y en este caso, pues es como casi en muchas de las ocasiones es escuchar el material original otra vez, ¿no? Sí, claro. O sea, bueno, te voy a... Sí, estoy completamente de acuerdo por ese lado. Pero bueno, yo la verdad es que tenía como... Ya había escuchado cosas tan malas y que era tan malo. Entonces mis oídos dejaron, o sea, de sangrar un minuto y sentí rico. No, dije, o sea, lo voy a escuchar. Dije, probablemente no lo voy a aguantar y lo voy a quitar. A pesar de que realmente sí me gustan mucho los Tigres del Norte. No te voy a decir que conozco toda su discografía, pero por lo menos... es que de puros éxitos haces por lo menos 30 canciones. Sí, fácil. De puros éxitos. O más. Entonces dije, no, pues aparte no venían muchas que me gustan mucho. Las omitieron ahí del disco. Y de hecho, el de 12, el que trae 12 tracks es el chilo, ¿no? El que trae más. Sí. El otro creo que trae, no sé si dos menos o algo así. Y bueno, así. A ver, para tu gusto, ¿cuál fue el track rescatable? Híjole. Pues así como rescatable. No, ¿te gustó o no te gustó? En general me gustó. O sea, las de Paulino Rubio es así, no. Fíjate que por ahí te iba a atacar. Es que, espérate, sí, exacto. Pero es el pedo, güey. O sea, es una banda icónica mexicana. Y está bien que haya tenido participación de músicos extranjeros. Pero nada más Paulina Rubio como mexicana, a mí fue así como que... ¿Era la única mexicana? Sí, güey. Dime, ¿cuál otro, güey? Todos son chilenos, argentinos. ¿Salto de la Rocha no es mexicano? Pues sí, ahí peleó en el... Se metió a lo del STNL y con el comandante Marcos, o sea, tiene y todo. Que de chepaneco ese güey. Pues sí, pero no. Y aparte, ¿qué hace Saca la Rocha? Esa es la participación más diokis de todo el pinche Unplug. No hace y absolutamente nada. Y es la que yo más nada. Esperaba, güey. Pues fuera del intro este de tan, tan, tan, tan, tan. No hace absolutamente nada. Sí. De hecho, la gran mayoría no aportan gran cosa, se me hace. O sea, no fuera de este intro que hace Calamardo en su... ¡Calamardo! ¡Wow, esponja! Bueno, yo le digo Calamardo de cariño, güey. Bueno, para los que no sepan, Andrés Calamardo, pues. Sí, con la mesa de rincón, que... Ese intro así como... Me gusta mucho esa canción, tanguero, pues, se me hizo chilo. Ajá. Pero, por ejemplo, la rola de Juanes, la neta... Hasta canta feo, canta, o sea... Le sale voz de joto. Ándale, pues. sí, por querer tratar de imitar a Pepe Le Pú, le sale así esa vocecita medio pinche que nomás no, pues. Sí, le sale una voz de la chingada, entonces. ¿Cómo se llama Pepe Le Pú, ¿eh? Todos se piden Hernández, creo, o Hernán o algo así. Oye, Arturo, ¿tú sabes cómo se llama Pepe Le Pú? Está en la bañera, el Arturo. Fue al baño. Nuestro ingeniero de audio nos abandonó. Ah, ok, no sabe. Dice que no sabe. Bueno, pues se la... Hernán, creo, ¿no? Bueno, entonces lo odiaste, pero... No sé, Hernán tanto. Hernández. ¿Hernán Hernández? Es como llamarte Ramiro Ramírez, güey. Entonces, calificación. Ay, cabrón. Pues de este... Vamos de 0 a 5 estrellas. Ay, no, este está muy chateado. Vamos inventando un sistemita nuevo, ¿no? Okay, o algo del 1 al 9. No, güey. O sea, no estrellas, no sé. Vamos poniéndole otra cosita así de... ándale. ¿Cuántas corcholatas? ¿Cuántas águilas, güey? ¿Cuántas águilas? Yo le doy 3 águilas. Bueno, yo le doy 2 águilas. Yo 2 por ser los Tigres, güey. Pero... ¿De 5? 1 de 5, claro. Ah, sí, claro. De sí, del 1 al 5. Del 1 al 5 yo le doy 3 águilas. ¿Y tú, Arturo, cuánto le das? ¿Ya lo oíste? Pues no sería tan mal, pues, parado, güey. En general, 2.5. Dos y medio. Pues, si lo puedes evitar, evítalo. Por la figura de los Tigres, güey. Pero prefiero mejor escucho un disco en vivo. No, que claro, tengo de claro, ellos, claro, wey. Sí. Sí, en realidad, o sea, no hay ni una versión así que digas memorable o que digas es mejor que las grabaciones originales, pues. Sí, pero X. Conclusión. Si le gustan los Tigres, escúchelo. Si no, pídalo prestado o algo, pero... Si no le gustan los Tigres, si le gusta Paulina Rubio, pues qué mal pinche gusto tiene, lo siento mucho. Y si en verdad dice, pues para apoyar al artista, cómprese otro disco de ellos. Ándale. La verdad es que más dinero le va a caer MTV por ese disco que si compra. Fíjate que estaba llegando a esa conclusión de que yo no, como que no odio a suficientes personas. Yo creo que hay que de repente tener algo... Ya acabo de decidir que voy a odiar a Paulina Rubio. Ok, Morgan, ¿qué novedades nos tienes el día de hoy? Bueno, pues yo voy a hablar de una noticia que es de hace unas semanas, pero que hasta la fecha ha creado mucha confusión, mucho revuelo. en lo que es en la industria del videojuego y consolas. Ay, cabrón, pensé que ibas a hablar de algo importante. No, güey, pues que se lo está tomando con sí, mucha seriedad, ¿no? Sí, vamos a hablar de algo importante. El compendio de conocimiento inútil. Eso es cosa seria para mí. Sin bueno, sí. Pero es de esta nueva consola de Nintendo, que es el Wii U. Wii U se llama. ¿Y por qué la U, eh? ¿Por qué la U? La U porque cuando lo presentaron, yo estaba viendo el E3 en vivo y vía YouTube. Mencionaron que cuando salió el Wii, mucha gente no entendía el nombre. Y que después, como lo empezaron a probar y a jugar, sí, entendieron que era Wii, nosotros, ajá, ¿no? Era una forma de decir nosotros. Porque era jugar en compañía de la familia, en compañía de los amigos. Que al final es el gran acierto de la consola, sí, ¿no? Exacto. O sea, jugar en bola es súper divertido y agarras un pachangón que de pocas veces, ¿no? Pero que ya tenían que pasar de eso. Entonces, que ahora lo querían hacer algo más personal, algo más tuyo. Ajá. Entonces, le dieron ese giro o le agregaron el you, como dándotelo también, que es para todos, pero también es para ti. Bueno, eso fue lo que dijeron acerca del nombre, ¿no? O eso entendí yo, mi inglés está medio mocho, ¿no? A veces. Pero lo interesante de esta consola, más que lo que pueda traer en gráficos y todo eso, es su control, que de hecho fue lo que presentaron. Que tiene una pantalla touchscreen de 6.7 pulgadas. Que para un control a mí se me hace que es de un tamaño bastante... Sí, está muy choncho, ¿no? Mira, está es grande, pero si tomas a consideración que ahorita el avance en las tabletas y el auge que están teniendo el iPad y la Galaxy Tab y todo eso, son dispositivos de más o menos ese tamaño, ¿no? Y ya se están acostumbrando a la gente a usar aparatos de esa... A lo mejor es como que el nuevo paso, ¿no? Si antes, de los veteranos que empezamos con el Atari, un botón, de ahí nos metieron 4 botones, de ahí fueron 8 botones, luego fueron... ¿Cuántos tiene el Xbox? El Xbox son 4, 8, güey. 8, están 8. 8 y 3, ¿no? El pad y 2 análogos, ¿no? Sí. Los sticks análogos. Pues digo, a lo mejor ya lo siguiente es hacerlo más grande, ¿qué pedo? Sí, no, pero aquí lo interesante es todo el abanico de posibilidades que te abre el tener esta pantalla touch a tu disposición. ¿Ya viste el nuevo video de Galaxia? No. Que se llama Mi Cuerpo es Touchscreen. Bueno, creo que ese video lo van a poder encontrar en el blog más tarde, pero... Es talento culiche también este güey, el Sid Vela, ¿no? Sí, es el güey que hacía el killer pollo, ¿no? Ajá, y tiene esa de tachas y perico. Ah, y muy ad hoc. Sí. Pero bueno, continuando con el tema que de importancia. La posibilidad que da la pantalla, pues ya va a depender mucho de los desarrolladores, ¿no? Pero la gente está... Eso que escucharon no fue una corcholata cayendo, Pero está... Son tornillos y clavos que nosotros venimos de hacer una obra aquí al lado... Para beneficencia. Que te da mucha posibilidad de jugar con los menús o tener a tu disposición. Ya no tienes que poner, vas a tener que poner pausa a lo mejor para abrir un inventario, seleccionar un arma, cambiar, ver el mapa, etcétera. O sea, ya todo lo vas a tener como que en tu dispositivo a la mano. También vi que los que están desarrollando un juego de Alien lo van a usar como un sensor, como el de la película. En la de Aliens, en la 2, ¿no? Aliens. En la de Aliens. Igual como... Sí, que era lo que le metía así como que mucho misterio a la pinche película. Y van a usar así... Aunque a Enrique no le guste. ¿O sí te gusta? Pues bueno. Dice que sí, medio mudo. No, yo digo que sí está chido. No, llegando un poquito a ese tema, recientemente creo que en Gizmodo.com me tocó leer como un estudio de cómo estamos empezando a ver la tele ahora. Y ya nuestros gadgets personales, hablando de smartphones, tablets y todo eso, ya es parte de... Ya forma parte de cómo vemos la televisión o cómo vemos un programa. ¿No? E incluso usando la computadora, a veces hasta estamos usando el mismo gadget. Y eso creo que Nintendo lo interpretó muy rápido y sacó su versión de este... Que no tienes por qué tener tu atención... 100%. 100%, no necesitas tener la atención 100% en la pantalla. Inclusive tiene como esta función de que jalas el juego a la pantallita, ¿no? Que si llega tu papá y quiere ver de Noches de Clímax ahí en el... En la televisión, en Cinemax. Por supuesto, pues te vas a jugar tu juego, ¿no? Claro. Pero sí, eso está chilo también, ¿no? O sea, que puedas llevártelo, pero no se puede confundir esto como una consola portátil, porque así lo han tomado muchos. Ay, ¿no? O sea, no te lo puedes jalar de No, tiene un rango de alcance al aparato, entonces no te puedes ir con él a la calle y jugar. Bueno, pues. ¿Y ahora qué va a pasar con las... Bueno, pues sí, no es lo mismo, ¿no? Con la consola portátil de Nintendo, que es el DS. ¿El 3DS? 3DS. No, el 3DS sigue teniendo un auge. De hecho, le van a meter mucho power. Va a sacar un buen de juegos. Presentaron un Super Mario Bros., un Paper Mario, un Luigi's Mansion, un Mario Kart, un Star Fox, Kid Icarus, un Zelda nuevo. Bueno, no es Zelda nueva edición, el Ocarina of Time en 3D, con nuevas gráficas, y trae un... Voy a llorar. Y trae un nuevo modo que creo que se llama Master Mode. Master Quest o algo así. Sí, que te voltea, lo juegas en Mirror, y cambian los laberintos. O sea, si ya te lo sabes de memoria, y dices, no, pues para qué lo voy a jugar, ya sé dónde está todo. Okay, lo juegas en Mirror, y cambian toda la posición de todos los items, todos los laberintos cambian. O sea, todo es diferente. Sí, así están difíciles algunos. Y bueno, aparte, el centro de la polémica alrededor de esta consola nueva era la capacidad que iba a tener, que muchos especulaban en un principio que iba a ser comparable a como está ahorita el nivel del PlayStation 3 y del Xbox 360. Y sorprendentemente, hace poco se publicó la información, se liqueó la información de que muchos desarrolladores de juegos están diciendo que está muy por encima de estas consolas, para desmentir es hecho real. Bueno, es lo lógico, ¿no? Si en un principio el Wii era más bajo, pero mucho más bajo, ¿no? Que el Xbox y el Play 3. Bueno, y finalmente, o sea, eso valió poco, ¿no? O sea, con tecnología mucho menos avanzada y la madre. Fue una estrategia entre diversión y precio, yo creo, la de la Wii. Ándale. Sí, y el precio era súper importante, ¿no? Que costaba 250 a comparación del Play, que costaba... Sí, es que ya el canibalismo era entre PlayStation y Xbox, pues. O sea, ajá, la gente por lo general se iba por una de esas dos vertientes más un Wii. Andale. O sea, siempre tenías Xbox y más Wii. Sí, o PlayStation 3 más Wii. No era, pues nadie se iba a comprar un PlayStation 3 sin Xbox. Bueno, sí hay gente, ¿no? Que tiene la lana y son medio freaks y enfermos en ese rollo. Pero al grado que yo nunca pude encontrar, cuando quise comprar un Wii, que no sé, tenía unos 2-3 meses que había salido y estaba en al otro lado, y no pude encontrarlo. O sea, fui a Walmart, fui a Best Buy, fui a cantidad de tiendas y en todos estaba agotado. Y había pilas de PlayStation 3 y de Xbox. Sí, el PlayStation, hasta que sacaron la versión Slim, y no es de Carlos Slim, sino era más delgada. Y bajaron de precio, fue cuando empezó a repuntar en ventas. Oye, ese cabrón debería sacar eso, ¿no? Ya es lo único que le falta, que era un sistema de videojuegos. Pues, tal Pero vez. Bueno, incluso Sony reveló que ellos estaban perdiendo por cada venta. Por cada venta de consola. Ah, ¿no? sí, que ellos le tiraban a que le ganaban con los juegos, ¿no? Sí, pero luego aquí te otra cosa. Algo muy cierto también de todo esto, independiente de las gráficas, que a Nintendo se le criticó mucho después de la conferencia, porque salió a la luz de que lo que habían mostrado en gráficas de juegos de terceras partes, de otras compañías como Arkham Asylum, como Ghost Recon, Madden, etcétera, eran Mapache Fantasma. Más o menos. Y eran imágenes de juegos de Xbox y Play 3, no eran de la Wii U, porque todavía no tenían preparado, pues. Entonces dijeron, no, se va a ver bien chafa, ¿no? O sea, se va a ver bien gacho, pero dijeron que no fue por eso que no lo presentaron, pues. Y que también dijeron que las imágenes eran de esas consolas, pues. O sea, no pertenecían a la Wii U, pero ya han declarado que sí tiene un nivel igual o mayor. Y que si te pones a pensar ahorita ya el rollo de las gráficas, güey, o sea, ¿hasta qué punto, pues? Sí, o sea, ya. Digo, yo que soy así muy old school y la verdad no compro ya, no tengo ninguna consola de nueva generación. Lo más nuevo que tengo es un GameCube. Y digo, el GameCube, a mí me gusta, o sea, con eso tengo. De hecho, juego los juegos más nuevos, así los de Xbox o los de Play 3 en una pantalla ya así de high definition. Me pierdo, cabrón, o sea, no sé si es un bote o es un monstruo lo que se está moviendo. No lo entiendo, güey, la verdad. No, yo digo que sí le deben de apostar o de tirarle por lo menos al 1080p, pero más allá de ahí, como que ya llegó, o sea, no nada más es el 1080p, ¿no? Sino que, aparte, sí es cierto, ya llegó a una resolución de imagen que tu vista no te da para más. Sí, güey, o sea, puedes ver. En lo que tienen que mejorar a lo mejor es en mimetizar correctamente el movimiento humano y en ese tipo de cosas, más que en mejorar la gráfica en sí, ¿no? Sino más bien en mejorar los motores gráficos, que ya es un poco independiente a lo que es el poder de ya los polígonos ya son muy muy pequeños como para verlos. Sí. Y otra cosa que Nintendo siempre ha apostado es a la innovación. Lo hizo con la Wii. ¿Y qué pasó? 5 años después, güey. Están copiando Xbox, ¿no? Y Move con Xbox y PlayStation con Kinect y Move respectivamente. Están entrando al rollo del movimiento también, ¿no? O sea, de jugar con eso, y que en un principio se rieron de Nintendo y ya están alcanzándolo. Nintendo presenta esto y la primera declaración que hace Sony es: ah, es que también tenemos pensado que nuestro nuevo PSP Vita sea compatible con PlayStation 3 de esa forma. La neta, a mí se me hace una mamada, güey, porque los vatos lo hubieran presentado en E3, aunque sea mencionado, güey. Claro. Y tenemos la intención a futuro. Díganles sí. Que nosotros también. También sí, vamos a hacer lo mismo. Pues es más, con dos así vamos a poder agarrar dos PSP. Y los güeyes lo hubieran anunciado, aunque sea en su conferencia, pues así como que ya a futuro vas a poder hacer esto con esta madre. Le hubieran pegado en la madre el anuncio de Nintendo, ¿no? Pero no, lo hicieron después de Nintendo y ya se ven como que... Ah, pues ya. Oye, nada más para cerrar, creo que este tema es la pregunta. El control este va a permitir que continúe Nintendo con la movilidad del Wii. Sí, de hecho, todos los periféricos, o sea, todos los controles de Wii, todos los accesorios que sacaron. El Chaco, ¿no? El Nunchuck. Y todos los que te pudieras imaginar que existen para la Wii, todos funcionan con el... Ay, cabrón, pues, ¿cuántos hay? El Wii Fit, y luego hay como unas tonteras. El dadito que se le pone abajo, ¿no? Sí, o sea, todo lo que es de Wii es compatible con el Wii U. Órale. No es compatible de Wii U para el año que viene, sale. Sí, el precio no han dicho cuánto, pero dicen que pues no va a ser barato. No creo que tan barato como el Wii. Es que el Wii cuando salió, ¿en cuánto estaba? ¿Como en $200? $250. ¿Le estarán tirando a los $400? No creo que tanto. Sí, mira, entre 4 y 500, hay una cosa también con el Wii, ¿no? Que aparentemente sí era más barato, pero pues ni tanto, porque venía con un control y un Chaco, ¿no? Y el control y otro Nunchuck salían casi en ¿qué? $50, algo así. Pero bueno, también en ese aspecto yo creo que Nintendo ya encontró muy bien su forma de hacer su ganancia. Con muchas personas lo veían como desventaja el hecho de que Nintendo siempre se adelantó un poco a los juegos de su generación en cuestiones de tiempo. Pero por ejemplo, resultados GameCube, muy malos, güey. El GameCube salió un buen tiempo antes de que Xbox estrenara la primera consola y del PlayStation 2. Se quedó retrasado en gráficos y sin embargo ellos ya tenían el concepto de jugar en bola, ¿no? Después Wii se adelantó a la salida del Play 3 y del Xbox 360, éxito en el mercado. Y ahora estamos viendo que nuevamente le está apostando también a sacar su consola nueva de la nueva generación más pronto que los fuertes competidores en videojuegos, ¿no? Entonces yo pienso que si ya lo han hecho anteriormente de esta forma, debe ser porque les funciona el sistema de negocio, ¿no? Sí, no, y la verdad yo ya quiero probar un Wii U, güey. O sea, quiero jugar un juego, güey, ya me imagino, no sé, güey, un Resident Evil, güey, si tener que estar cambiando menús en situaciones críticas. Sí, en el 5 se hace ese pedo, güey. Mira, yo hace mucho que no juego un Resident Evil, pero a mí me friqué el hecho de no poder poner pausa y estar cambiando de armas. Es que ya en el 5 ya está así, persiguiéndote. Y ahora ya corren los cabrones, o sea, todavía en el 4 son medio lentos, pero ya en el 5 van corriendo los hijos de la chingada. Y son negros aparte. No, y luego traen... <Qué peor>. Comentario racista por... Este fue el Manuel. Patrocinado por Manuel Ramírez. Sí, yo no tomo mal. Soy negro, pero... se acostumbra uno al tiempo. Hasta que no nos paguen patrocinio, vamos a dejar que se reproduzcan esos sonidos que... Pero bueno, ahí basta con las noticias de consolas... Sí, ya creo que nos extendimos demasiado. No, más bien, continuando un poquito con las noticias de consolas. Ah, qué chingada. O más bien, llegando por ese lado, el tema en el que yo voy a incursionar es las dos redes principales de digamos que es como activismo por el hack, por toda esta cuestión de tanto de LULS como de Anonymous, que el tema vinculado es la caída de la red de PlayStation Network, patrocinado por ambos. Los dos golpearon muy seriamente de formas muy distintas, por motivos muy distintos. Pero bueno, es que ya llegó un punto en el que yo escuché que eso era como la burla, ¿no? Ya lo estaba hackeando el que sea, güey, o sea. Claro, y bueno, en un principio, un personaje que no recuerdo su nombre, por aquí lo tengo apuntado. Ah, sí, aquí está. Hotz. Fue el primero en hacer el famoso jailbreak del iPhone. Cuando él logró el primer jailbreak de PlayStation 3, pues recibió una fuerte demanda, mucha presión por parte de abogados. ¿Pero el vato para qué se publicitó, güey? Yo digo que mira, ese güey tiene un... Es un rollo de que soy bien fregón, soy bien chingón. Es que es ego, los hackers les gana eso, ¿no? Pero ponte un sobrenombre, un alias y... Pues que sí te lo tiene, pero... Wey, los ubican, los tienen ya a todos. Y entonces, bueno, para digamos, para ayudar, apoyar a Hotz, Anonymous decide atacar la red del PlayStation Network y los tumbaron por varias semanas. Hasta hace poco se restablecieron y aparte LOLs los volvió a tumbar y consiguió un listado de usuarios con contraseñas que publicaron abiertísimamente en internet. Y bueno, basados un poco hablando de eso, que me llama la atención todo este movimiento, ¿no? Que los dos son grupos que nacieron de 4chan, no sé si los ubiquen, 4chan. No, nunca he entendido bien qué es el 4chan. Pues ese es un, digamos que es un previo a muchas redes sociales, es un foro. Es un foro abierto donde a todo, ¿no? En donde los güeyes se dicen ellos, se autoproclaman que son los creadores de la mayoría, si no es de que todos los memes que hay en internet, pues. Eso de ahí nacen. De ahí salen y se esparcen. Entonces tienen como ese estandarte ellos. Incluso herramientas, ¿no?, de que usamos bastante seguido como Tumblr, es como un... Nacieron de un concepto parecido a algo 4chan, ¿no? Sí, que ya lo tuvieron atacando buen rato por pedos iguales, pues. Y entonces, pues es una red comúnmente buscada por los cibergeeks, por hackers, y de ahí nacieron estos dos, tanto LULS como Anonymous. Anonymous tiene un rollo, ellos se creen como justicieros, y siempre sus ataques a páginas de internet y a sus distintos hackeos siempre vienen acompañados de una propuesta social, un discurso, ¿no? Un discurso, claro. Y LULS, pues bueno, su nombre creo que habla bastante nomás por reírse de... Miren lo que logré, ¿no? El acierto o el logro más reciente y probablemente más importante de LULS fue que tumbaron por más de 48 horas la página de la CIA. Creo que el gobierno de los Estados Unidos les ha de haber dolido. Son franceses estos güeyes, ¿no? ¿Quién es Lulz? O son... Pues mira, mucha gente le gusta como juntar o pensar que está de alguna forma ligado todo lo que es Lulz, 4chan, WikiLeaks y Anonymous, ¿no? Aunque si alguien sigue 4chan o le interesaría buscar en 4chan.com, que vean que últimamente ha habido guerras entre Lulz y Anonymous, ¿no? Como que no están muy de acuerdo el uno con el otro, ¿no? Uno le dice, eres demasiado serio, ¿por qué te metes en rollos sociales? Y el otro es, no mames, no uses el conocimiento que tenemos para andar haciendo puras pendejadas. Y Anonymous, en sus más recientes actividades, tuvieron mucho que ver en el conflicto egipcio, que bueno, finalmente le ayudó el pueblo. Hicieron ataques al gobierno turco y más recientemente, al parecer, son muy simpatizantes del movimiento social español, ¿no? Que últimamente pues ha sonado, ¿no? Desde el número de manifestantes que ha salido a las calles, así como que los removieron de las calles, ¿no? Y Anonymous siempre ha procurado como defender el derecho de poderse manifestar pacíficamente, ¿no? No, pues sí. Estos de Anonymous iniciaron con lo de WikiLeaks, ¿no? Fue cuando se dieron a conocer por primera vez. Digo, al menos fue cuando yo escuché sobre ellos, que empezaron un movimiento. Y de ahí ya han estado participando en muchos, movimientos sociales y de activismo. Pero yo fue cuando los escuché, defendían a el Assange, ¿cómo se llama? Al Assange, sí. Pero pues está bien los datos, digo, si yo supiera hacer esa madre, lo más seguro es que hackeara sitios porno o algo así. Sí, yo también, la verdad es que ya eso, el activismo cibernético no es así como mi hit. Sí, yo me dedicaría a bajar pornografía. La del Bang Bros, un rol así, güey, no sé. La neta. Y bueno, está chido que la gente se dedique a eso, pero no sé, se me hace un tanto... Pero bueno, a mí lo que más me llamó la atención es que la OTAN abiertamente al público ya dijo que está buscando quiénes son y que va a tener represalias. Anonymous les contestó mediante un video diciéndoles, OTAN, cálmense o les hacemos ataques a ustedes también. Y el más reciente anuncio que supuestamente están planeando algo contra la Reserva Federal de los Estados Unidos, porque piden que quieren que renuncie su presidente, su líder. No están nada de acuerdo con la economía de los Estados Unidos, y creo que pues muchos estamos de acuerdo con que esa economía pues va al hoyo y nos está jalando junto con ellos, ¿no? Pero ya hay que asociarnos con los chinos después de ese break ya más seriezón. Pues está bien, ya está chilo, pero aquí todavía no nos ha afectado. Digo, ya nos quitaron al Chapo, sí, del número uno de los más buscados, güey. Sí, hombre. Ya ni eso nos dan. Sí, ni ese gusto, güey. Claro que ya ni siquiera somos los consumidores número uno de refresco que antes éramos. Chingada. Somos los más gordos ya, ¿no? ¿Ah, sí? En México es el número uno en obesidad. Y en obesidad infantil también, sí. Ya, me siento tranquilo entonces. Ya tenemos un primer lugar, por lo menos, otra vez. Tenemos que empezar a hacer realities para gordos, así como los de Estados Unidos, güey. Pero a jugar carreras Dance your ass off. Sí. ¿Cómo sería en español eso? O de celebrities en decadencia, güey. Ver a Gary Busey en The Apprentice era... Ay, un bastante... chingo. O sea, ¿qué podrías usar para eso de celebrities en decadencia? Oye, güey, a ver, ¿a quién escogerías tú para celebridad en decadencia de México, güey? En decadencia, no decaído, güey. Ay, no, hombre, nos quitas muchas opciones ahí. ¿Quién sería bueno? Mira, yo uno que creo que sí está Paulina ya Rubio. Que sí está así, que el otro día lo vas a tomar en serio. Lo vi en una en noticias a Juan Gabriel, güey. El gato que sepa no está haciendo mucho y está así. Se cae en todos los conciertos, creo. Está en decadencia. En cada concierto queda papasón del cabrón. Pero según yo, nomás fue en uno, fue en varios. Sí, eso no se quedó unas dos veces. Podía montar a Coque Muñiz, güey, se le olvidó mucho el himno nacional. No, para todos, carnal, Julio Preciado. Y aparece por Coco. Ella es Gloria de aquí, del estado. Oye, bueno, ¿y tú por qué crees que Paulina Rubio está en decadencia y no yo está no sé, decaída? Yo dije, mira, mi odio es irracional. Yo la voy a empezar a odiar nomás porque necesito odiar a alguien. Pues sí, güey, pero es que, bueno, la morra, güey, donde ahorita está, pero en el hoyo, güey, y que la acompañan muchas, es en Twitter, güey. O Twitter, como le dicen los nacos. ¿Cómo dicen los nacos? Twitter. Ay, ese pinche Twitter, hombre. Que, pues, escriben cada pendejada, digo, o sea, todo el mundo lo hace, ¿no? Pero esa gente no tiene así como que, si es una cuenta pública, que no tienen managers y gente que les dice, oye, pues, fíjate que yo personalmente siempre he dicho, oye, que Ninel Conde no tiene un güey que le diga, no mames, o yo te manejo tu cuenta de Twitter. Sí, o sea, mínimo para corregirte los errores de ortografía, pues. Sí, pero mínimo los de ortografía, mínimo. Sin hablar las otras metidas de pata, por supuesto. Pero digo, o sea, acá todo el mundo dice pendejadas y cosas fuera de lugar y comentarios. Pero ninguno de nosotros somos figuras públicas. Exacto, nadie te toma en cuenta, güey. Yo tengo como 100 seguidores, güey, y nadie me hace caso. Todos son bots, güey, de morras bichis, güey, que me siguen en Twitter, güey. Que cada semana te postean un link. Sí, me ponen un link, güey, ahí, güey. Y siempre le pico. Sígueme no sale nada, en mi cámara. Wey. Siempre caigo. Pero sí, o sea, pero son figuras públicas, güey. Y luego, yo creo que el mejor ejemplo de alguien que la puede regar y que no fue en Twitter, sino fue en un medio nacional, fue López Dóriga, güey. Con este güey de Rito, güey. Y se redimió con Twitter. Y a partir de eso, el güey agarró una popularidad y es una figura respetadísima. Pues ya lo era, ¿no? Sí, pero por la raza ya de la tercera edad y la cana al aire, güey. ¿A poco no sabías quién era López Dóriga antes de que sí, se viera? Sí, pero tú como persona joven, que todavía lo somos. Enrique le hace como el vato de Chocolate Rain. No sé por qué. Pero bueno, el caso, independientemente, el güey agarró mucho auge, mucho respeto en Twitter. Pásame un refresco, ándale, por favor. Un refrescante. Light. Hombre. Pero estos demás artistas, entre ellos, pues está Paulina Rubio, Ninel Conde, creo que por ahí ha pasado también Anaí con sus puetuit, Dulce María. ¿Qué es un puetuit? Sí, yo soy relativamente nuevo en ese chingadero, así que esos tweets que se ven acá como que se quieren ver así medio poéticos en 140 caracteres, güey, que la neta no te hace más que dar risa, pues. O que hagan un haiku de perrida, güey. Sí. Ándale, un haiku. Si quieren ahorrar en caracteres. Pero digo, y están también como el llorón de Alex Sintek, güey, que... Ah, que se con lo de la canción esta del Bicentenario, es legendario. ¿Cómo se llama la rola? Ay, no sé, la traté de borrar. Todavía me acuerdo que era Alex Sintek y Jaime López. ¿Qué chingas estaba haciendo Jaime López ahí? ¿Quién es Jaime López? Tenía hambre. ¿No sabes quién es Jaime López? ¿Quién es Jaime López? ¿Conoces te sabes una canción de él? ¿Cuál? La Chilanga de Bandas de él. Ah, ok, bueno. No, pues el vato es así de ya de la vieja escuela acá. Chilango Banda, ajá. Bueno, pues el caso es que este güey, el Sintek, saca su... Digo, yo me aseguro que todos saben de esta noticia, ¿no? Fue hace del año pasado. Sí, el año pasado. Saca su rola, la gente no le gusta, bueno, más bien en las redes sociales no es aceptada. ¿A quién le iba a gustar, güey? Estaba horrible esa pinche canción. A Televisa, güey, una madre así. Está más sociales... bonito el de Solidaridad, güey. Solidaridad, yo lo veo ahorita y lloro todavía cuando lo veo. Pero por el dinero que se llevó Gortari, güey. Pero lo empiezan a atacar y a decirle, no mames, mis pinche roles y la bestia. Y el güey se agüita y dice, no, pues es que no respetan el talento artístico y las ganas de hacer las cosas. Sí, se agüitó, así de tiro. Y me voy de Twitter. Cerró su cuenta de Twitter. ¿Y la cerró? No, ni la cerró, dejó de publicar, güey. Y como a las 2 semanas, ya volví, que la verdad, pues otra vez lo agarraron, pero como piña. Sido, sí, para que volviste, que la verdad, no, o sea, pero es lo que digo, o sea, mejor, güey, agárralo de la forma más alegre, güey. Que no tiene una seriedad. Sí, o sea, medio sí, que o, no te o, respetan, o, pues no respetes. Exacto, o sea, no es lo mismo de un medio tradicional, ¿no? Aquí la gente en realidad tiene la posibilidad de responder. y de saturarte y te saturarte de diciéndote puras pendejadas, ¿no? Aunque claro, pues bueno, digamos, Anaí, pues ya uno, ¿quién fue la que traía el pedo este de andar que quería quitarle la cuenta a una morra? Belinda. Belinda, güey. Ah, esa es otra mamada. ¿Quería que le cancelara la cuenta de Twitter a una morra? Sí, lo que pasa es que la morra, güey, tiene una cuenta, Belinda, creo que es Belinda Pop, su cuenta, güey. Y pues llegó un día y dice, ah, ya me cansé de Belinda Pop. Ey, no tiren cosas de los tornillos. Los clavos, los... Ya me cansé de Belinda Pop. Que no sé qué. Dice, ¿qué les parece si recuperamos la cuenta de Belinda? ¿Quién la tiene? Y ya buscó, y era una chava de, creo que es estadounidense, no sé, una... Oye, y déjame adivinar, se llama Belinda. No, pues sí, o sea, era Belinda, arroba Belinda. Y con B de burro. Y pues la morra así que hay que quitarle la cuenta, ni la usa. La morra pues creo que la había hecho de hace como 2 años, tenía 17 tweets, ¿no? Digo, cada quien usa su cuenta de la mejor. Exacto, de la yo la abrí como en 2008 y no la usé como hasta el 2010, güey. O sea, la tuve ahí parada, bueno, como 2 años. Ay, te acabaste la viada. Oye, ¿cómo les fue la luna de miel, güey? Pues para decir, la tenía parada por 2 años. Con razón, no, con razón la almendra no sale de tu casa, güey. Estaba en casa. Y bueno, empezó a hacer como una especie de guerra y a decirle a la morra que le diera la cuenta y a decirle a sus fans, Belinda, que díganle que me la dé, que vamos a quitársela, que podemos hacerlo, que todos juntos y no sé qué. Y bueno. Espérame, tengo una pregunta. ¿Tiene fans esa morra? Belinda. Belinda, la de Belinda, Gabacha, Belinda. O Belinda Pop. Arroba Belinda Pop, ¿tiene fans? Pues ahí tenía, no sé, unos miles de seguidores, güey, que lo juntaron, pero lo que no sabía es que los otros millones que existen alrededor de esos miles soquetes que la siguen, pues iban a poner en contra de ella. Podemos odiar a Belinda también si quieren, ¿eh? Sí, es de... ¿Alguien más que odie a Belinda? Por favor, yo no puedo. Ya, cargar con lo de Paulina Rubio ya es mucho. Ese para es mí. Un odio muy fuerte para llevar en tu corazón solo, sí. ¿Eh? Ya, pero yo no puedo odiar a Belinda, güey. Esa ¿te trencita, gusta? Esa trencita en medio de la frente, güey. Mi mamá dice que se parece a Libertad Lamarque, güey. Creo que con tu mamá ya tiene Belinda, güey. Sí. Pero, bueno, el caso que se empezó a meter en pedos y ya le empezaron a atacar toda la demás raza, güey. Y le empezaron a spamear, de hecho yo la spameé, de que era spam en Twitter, güey, no voy a decirlo. Y como mucha gente, güey... ¿Estás arriesgando que nos cierren esto por...? Nos va a atacar Belinda. Nos va a atacar Belinda. Con todo su poder. Le va a querer poner un disco compendio de conocimiento inútil y nos va a quitar. Sí, es cierto. O Ángel de Amor. Mañana registramos compendio de conocimiento inútil. Esos son los maná, ¿no? Los que no tienen... Tienen como 3 palabras para hacer mira, ¿sabes qué? Yo, mi peso del odio, güey... Tengo un peso muy fuerte, güey. Y eso que son paisanos, güey. Odio a Maná, güey. Y son tú. Odio a Maná. Odio que estén haciendo un nuevo video. Odio haberme enterado que van a sacar un nuevo video. Ah, yo también me enteré de eso. ¿Por qué me enteré de ¿por eso? ¿Por qué me enteré? Es lo que yo me pregunto. ¿Por qué no me enteré de eso? No sé ni dónde lo vi, si en el periódico o en tu blog, que te encanta. En tu blog secreto. Venga tu madre, güey. Ah, tienes blog secreto. El blog secreto del Enrique. Amo a Maná. amomaná.blogspot.com. Los rizos de Fer se llaman. Ah, bueno. Estaría mejor se llaman. Pero, bueno, el caso que ya para terminar el caso de Belinda, terminó con el ataque este. Y pues también salió que hasta que si la chava esta Belinda, de arroba Belinda, podría ser hasta menor de edad, podría ser considerado como cyberbullying. O sea, ya existe ese término. Legalmente y se podía meter en pedos, ¿no? Porque estaba acosando a un menor de edad. ¿Y qué estaba haciendo? Pues, entonces, pues ya pararon todo el rollo y se olvidó. Ya la morra sigue haciendo videos con Pitbull y la mamada, ¿no? ¿De dónde sale ese pelado Pitbull? Primo de Daddy Yankee, sobrino de Wisin y Yandel y de Don Omar. No sé, güey, yo creo que son como los Gremlins, se echan agua, güey. Todos están igualitos, pelones y con lentes los cabrones. Sí, y salen, güey, yo creo que así se reproducen, pero bueno. Ni idea. Ingeniero de audio, ¿cuánto llevamos? Está bien. Yo pensé que llevaba como 2 horas. Se parece que es la coca. Sí, bueno, el refresco de cola. El refresco de cola, que no es de cola. El refresco de cebada. Bueno. Y lúpulo. de... Vas a decir que sabes de qué es. Enrique, tú estás viendo, mencionabas Game of Thrones, está a punto de terminar. La ya, red, bueno. Oye, no, es que todo se acabó ya, o sea, ya entramos en la etapa de sequía. Sí. Game of Thrones es una serie relativamente de las más novedosas de HBO. Yo debo decir que no la he querido ver porque la quiero ver de una, todos los capítulos. Y al parecer está tomando este nuevo formato que muchas series han adoptado, que son cortas. Son cortas. Estamos acostumbrados a ver series cortas de 3 episodios. Este es de 10, lo cual a mí se hace muy corto. ¿Como cuál es de 3? 13. Ah, 13, bueno. 13. HBO, por lo general, hace de 12. True Blood es como de 13, 14 episodios. Sí, y este domingo, ¿qué va a ser? ¿Como 20 de junio, más o menos? Es 21. 19, Este domingo 19 finaliza Game of Thrones. ¿Con 10 capítulos? Con 10 capítulos. Una serie excelente, una producción increíble. Oye, pero ¿eso está basado en un libro, en algún cómic, en algo, o es historia, es original? Hasta donde tengo entendido, es historia original. Estuve indagando, no rasqué demasiado, pero hasta donde tengo entendido es serie original. Tiene una producción multimillonaria. No, pues. Y es una historia muy interesante. Lo único, no es ningún spoiler ni nada, pero pues es el juego del trono entre cuatro familias. Pero no está, ¿no?, ubicada en no está en ubicada momento de la historia, en algún momento algún país. De la historia, ¿no? Inmediatamente se entiende que es un mundo paralelo. Paralelos. Entre comillas, fantástico. No se puede declarar como tal porque todos los hechos que suceden, o en la mayoría de los hechos que suceden, son hechos que pudieron haber pasado en algún momento. Ah, ok, pero no hay así cosas fantásticas, digo, o sea, no hay dragones fuera de unos dos o tres detalles ya fantasiosos, ¿no? Ah, ok. Pero fuera de eso, pues podría ser como algo que podrías ubicar en la Edad Media. Mocorito. ¿Cómo que Mocorito, güey? ¿Sabes qué? Está chilo, ¿no? Pero a ver si no corre con la misma suerte que generalmente corren con esa suerte las producciones grandes de HBO, a excepción de Band of Brothers, que sí duraron varias temporadas. Y Los Sopranos. Y Los Sopranos, ¿no? Pero ahí tienes Roma, que es súper alabada por la gente, por la crítica. Yo vi la primera temporada y sí está muy chila, la verdad. Pero fueron dos temporadas y caput. No sé si así lo planearon o si así. Bueno, yo le deseo lo mejor a Game of Thrones. Por lo que he visto, lo único que puedo decir es que por lo menos le espera una temporada más. Ya anunciada. Por lo menos, no anunciada, no, por sí. Cuestiones de trama. De hecho, yo vi que desde que salió el primer episodio, güey. Habla, hombre. No, que te estás copiando, no te acerques tanto. Ah, ok, así. Ok, nuestro ingeniero de audio dando indicaciones. Sí, sí, sí. 2 años sin grabar, pues se nos olvidan las cosas. Sí, se me olvidan. No, yo de Game of Thrones sí leí que desde su primer episodio ya le habían confirmado segunda temporada. Lo mismo. Primero, sí. Igual con The Walking Dead, ¿no? ¿O no? ¿O algo así? No, con The Walking Dead creo que ni había empezado. Con la que sí fue así también y de HBO fue con Boardwalk Empire. Con el carachueca del Steve Buscemi. Oye, hablando de eso, ¿sabes qué película vi antier? Que no me acordaba de gran cosa de la película. Es medio malón esa de Airheads. Ah, que sí, ahí sale. El Brendan Fraser, que es ese güey. El Adam Sandler y el Steve Buscemi. El Steve Buscemi, ajá. Y pues bueno, es como el 92. ¿Quién ganaría? De película. ¿Lemmy o Dios? Ah, sí, Lemmy es Dios. No, pero deja tú. O sea, salen dos cosas fantasmas en esa película, güey. El vato que van y le hacen la pregunta es el vato de lentes de los cazafantasmas, hombre, que después hizo películas. Egon. El Egon. Yo digo que cualquier película donde salen más de dos cazafantasmas, exacto, dos o más cazafantasmas, es una garantía. Sí, exacto. ¿Sabes quién? Sale Michael Richards, el Kramer de Seinfeld. Sale el otro cazafantasma, el negro, el Winston. Sale el Joe Mantegna. Sale el Chris Farley. Hay como un chingo de gente que sale en la película y sale Lemmy también, inclusive de Motherhead, ahí sale por unos breves segundos. Se me hizo así muy bizarro ver y ni me acordaba que salía toda esta cantidad de gente. ¿Qué, ahora por qué pues, se quedaron tan callados? Bueno, ¿y qué les parece si empezamos a concluir la emisión de hoy? Bueno, para concluir... No, yo no quiero que acabe. Yo tampoco, sea finito. No, o sea, algo que hay que decir es de que, bueno, esta es la primera emisión, fue un poco un mix de muchas cosas. Era más como una breve introducción a mucho de lo que se va a hablar aquí. Yo creo que ya para el próximo episodio vamos a traer un tema más central y elaborado y con pequeñas secciones. O a lo mejor no. No, todo depende de nuestro productor. Sí. No, o a lo mejor no. A mí me gustaría reseñar un par de series que estoy viendo ahorita, británicas. Okay, está bien, miren, no empezamos a concluir. Empezamos con las reseñas. Vamos a hacer reseñas de... Vamos a tener una breve reseña de series, reseña de películas y reseña de apps. Ok. ¿Con cuál agarro? Morgan. Tengo para las tres. Yo de apps, no sé, ya el último app que bajé es Angry Birds, güey. Y la otra vez aventé el pinche iPod, güey, porque no pude con sacar 3 estrellas en un nivel. Y se me chingó el iPod y ya no bajaba apps. A ver, empecemos con las series. Bueno, yo una serie que no es nueva, debo decir, al menos para mí sí lo es. Y decir no es nueva es que no es de este año, no es del 2010. Es británica, producida por la BBC, que ya nos ha probado en varias ocasiones que tiene una... suele hacer una producción buena de series. Cortas, chingada, sí, pero los británicos son medio huevones y hacen como series de... Está muy raro ese rollo, 6 episodios, yo no nomás, por ¿no? qué, güey, o sea... Pero es que de repente se me hace que son más de una temporada al año, ¿eh? Algunas, güey, pero no todas. El IT Crowd, por cierto, si no la conocen, busquen. El IT Crowd es muy buena serie. Son 6 capítulos y 6 cada año. Bueno, y aparte el primero entre la segunda y la tercera pasó. No, tercera y cuarta. Pasaron como 2 años, güey. Sí, son medio huevones los ingleses. Digo, a las 4 de la tarde se paran a tomar el té. ¿Qué puedes esperar de eso, güey? O sea, no mames. Y tienen los dientes chuecos. Pero aparte, bueno, esto es una serie que se llama Luther. Como Martin Luther King. Pero no tiene nada que ver con el negro. Personaje histórico. Si es negro. Yo no lo quiero ver. Es negro. El personaje se llama John Luther. Él es un detective. Ajá. Como se ha visto en muchas series policíacas. Como Monk. No, ese es como esquizofrénico y medio fóbico a todo, ¿no? Uno le tiene fobia a todo. Pero bueno, este güey es un detective que no juega por las reglas, es como que... Shield. Sí, más o menos, pues, y que es acá bien inteligente y que comprende... Sherlock. Sí, es ahí. De hecho, lo definen como entre Sherlock y Columbo. Koyak. Y Shield. Y Shield. Pero este personaje, Gadget, la verdad, más bien los guionistas saben llevar muy bien la serie. Son 6 episodios, muy bien hechos, muy bien armados. El final de la primera temporada está muy chingón. Acaba de iniciar la segunda temporada. Pero bueno, así como que gustos similares, o sea, como... Si te gustan rollos como de CSI, The Bones, de Dexter... The Bends. The Bones. The Bones, Dexter también está por el estilo así de esos asesinos como seriales o con ciertas manías. Ey, o locos. ¿Dexter sigue todavía? Sí. Yo leí hasta la cuarta ya. Está por iniciar. La quinta. La quinta. Okay, no, bueno, sexta será. La séptima. Bueno, nomás para cerrar, esta es una serie que salió en 2010 de 6 episodios. Va iniciando su segunda temporada. Empezó este martes con un episodio que está poca madre. O sea, el final es así. Yo creo que pocos series o películas. Digo, películas no, porque siempre tienen una resolución, ¿no? Y este queda como en continuación. Voy a quedarme en series mejor. Uh-huh. En series así te deja una sensación de culera, así de que a la verga, pues, o sea, no mames, güey. Ey, dije, habíamos pasado todo el programa sin que nadie dijera esa pinche palabra y ahora te... Pues, esa pinche palabra. Ay, pues dije verga ya, pues, esa ya para que sea explícito en iTunes. NS17. Para que, porque si te deja una sensación bien culera, güey, así de que dices, no mames, güey. Y la verdad, los episodios son muy buenos, son de 1 hora, duran 58 minutos. o sea, son largos. No hay publicidad en Inglaterra. Y son solo seis episodios por temporada. De esta, no sé, no quiero pensar si sea cierto, pero según esto nomás son dos. Han confirmado dos episodios, espero y no. De esta nueva temporada, dos episodios nada más. Dos episodios han confirmado hasta ahorita. Son muy buenos los británicos, pero yo creo que sí van a darle los seis completos. También esa de Sherlock, ¿no? Que eran tres capítulos, también muy recomendada. Sherlock, hablaré en otra ocasión de ella. Bueno, okay. Pero son capítulos de hora y media de Sherlock, pero son solo tres. Son como mini películas, pero está muy chingona. Pero definitivamente búsquenla. Se llama Luce. Encuéntrenla en el lugar de conveniencia de cada quien. Y si no, pues pídenla. Y si no, pues pídenla y ya veremos qué podemos hacer. Ok, bueno, mi mención de la serie de la semana es la gran... Yo los alabo y me encanta y me regocijo. Y es la noticia de que este próximo 23 de junio inicia la temporada de Futurama, la nueva temporada, uh-huh. La séptima. Good news, everyone. Good news, everyone. Y bueno, pues sí. Estamos muy a tiempo para de aquí al 23 aventarnos las otras seis temporadas y las cuatro películas. Y así el que no. Cuatro películas. El que no sepa qué onda. Se está riendo el ingeniero de audio. Como que escuché. A ver, ¿qué fecha dijiste? ¿23 de qué? De junio. Junio, ya este mes. Sí, la siguiente semana. Ay, ya madre. Entonces estamos pues muy a tiempo como para aventarnos las otras seis temporadas y las cuatro películas. Miércoles, y actualizarnos en lo que está pasando en Futurama. Una serie muy recomendable. Ha sido muy serio para estar hablando para de Futurama. Incluso para los mismos creadores de Futurama fue una sorpresa ese break de su cancelación y que Fox no haya querido retomarla, ¿no? Como pasó como padre. Como, ¿qué estamos escuchando? No sé. Sí pasó con Padre de Familia, por ejemplo, que la cancelaron y luego dijeron, ay, la cagamos, vamos Anita a la huerfanita. Janelle Monáe. Una negrita bastante guapa. Espero Almond no me pegue por eso, pero... Ay, como si la fueras a conocer, cabrón, aquí saliendo de... Como se enoja con Natalie Portman, güey. Como si la almendra fuera a bajar el podcast, güey. Ya sé, güey. Esa vergüenza de mí. Y bueno, nada más recordarles que esperen en comedycentral.com. Va a haber una transmisión en vivo del primer episodio de la nueva temporada. Van a estar dibujando así en chingue todos. De hecho, creo que me acaba de llegar. Necesitan 700 personas dibujando. Changos, güey. De hecho, me acaba de llegar y creo que tal vez el próximo episodio trate sobre Futurama. Aprovechando que va a iniciar la... Estaría bueno. Sí, de hecho, mira, estoy recibiendo aquí un chingo de mails de nuestros fans. Escuché que dicen que hablemos de Futurama. Bueno, entonces yo creo que el próximo episodio de Futurama, pues vamos a hablar un poco de la historia tal vez y ya veremos. Sí, hombre, cómo no. Perfecto. ¿Tu serie? ¿Qué recomiendas? Yo estoy así, ¿recomendar? Híjole, no sé. ¿Qué estás viendo, güey? Viendo, es que ya se acabó todo, ese es mi problema, estoy esperando ver qué empieza de nuevo, estoy así como que en el... ¿Qué tienes en la mira? True Blood, le quiero dar chance, la verdad la tercera temporada fue medio decepcionante, pero vamos viendo la cuarta a ver qué, porque sí van a sacar una cuarta, ¿no? ¿Para qué fecha se arranca? Chichis con sangre en julio, el 3 de julio sí, creo que sale. Sí, ese es lo bonito, esa Ana Paquina, la menor provocación, se quita todo. Sí, chichis con sangre, güey. Bueno, otra cosa que tengo que mencionar a favor de Game of Thrones... Hay mucha desnudez y sexo explícito. Yeah. Fíjate, no muy explícito, pero... Fíjate, por más que me guste pelean eso, con espadas. Hay de repente cosas... Bueno, no abiertamente, pero hay pelea de espadas también. Bestia. Fíjate, no abiertamente. Eso de repente no es tan bueno, ¿eh? Porque, digamos, yo recuerdo haber visto el primer... Espartacus, o como se diga. Era el sueño mojado de Zack Snyder. Snyder. O sea, parece que le hizo Zack Snyder, pero todavía es más lenta, güey, y más porno, güey. Por eso es como... O sea, digo, está bien, se agradece desde el bueno, en Game of Thrones se ven muchos desnudos de mujeres muy guapas, muy, muy bien formadas. Pero así, y todo. Es que en Espartacus era un capítulo de una hora y yo creo que la mitad era gente bichi, güey. No es tanto. Desnuda, por no favor, tanto, perdón si alguien... No hay tanto, pero sí salen varias mujeres muy guapas desnudas. No, o sea, ¿y la silicona existía en el periodo de Game of Thrones? O pues, como es ficticio, sí, también o es al nature. No, había, nomás como que los implantes no eran muy grandes, pero sí había. Ah, ok. Y, hay escenas de sexo, hay incesto y hay homosexualidad. Era de baba de dragón, el silicón, ¿no? De brea, güey. Sí. Tenían que tener cuidado con las velas, nada más, porque si no... Prendía. Ok, pasemos a películas. Morgan. Híjole, chido. Bestia. Bueno, pues yo puedo decir que acabo de ver la película esta que llegó aquí a México con el nombre de Los Clavos. Perdón. Los hombres que no amaban a las mujeres, y no es una película sobre ¿qué gays? No se llama ¿Por qué los hombres aman a las cabronas? Algo así. No, ese es un libro. No, se llama Los hombres. Y obra de teatro. Los hombres que no amaban a las mujeres. Esta es una película sueca. El autor del libro, la verdad, ahorita no lo recuerdo, no lo traigo en mente. Oye, pero sí suena un poco gay, ¿no? Sí, y fíjate que yo en un principio dije, ¡ah, qué mamones! Se la fumaron con el título, ¿no? Pero bueno, del sueco al inglés lo pasaron como la chica del tatuaje del dragón, The Girl with the Dragon Tattoo. Ah, ok, sí, ya pero así se lo ubico más. Pero en sueco, güey, sí se llama... La traducción de sueco literal es los dragones que no amaban a las mujeres. No, se llama... en sueco es los hombres que odiaban a las mujeres. Que no ese lo no mismo, suena tan ¿no? gay, ¿no? Ajá. O sea, pues suena similar, pero no, tenía que entrar los que ponen nombres culeros aquí en México y le pusieron ese. Pero, independientemente, la película... Y el libro sí se llamaba también, ¿eh? Sí, el libro sí se llama. Sí, es sí, el nombre original. La película es buena. Es sobre... ¿Esa trilogía la hizo un solo director o es así sí, como entre varios? La hicieron como en un año, güey, las tres películas, güey. O sea, en chinga. Como que terminaron una y enseguida la otra. Como todas las películas de los Williams esas que les hacen como... Sí, o como El Señor de los Anillos también. No, digo, El Señor de los Anillos tardaron como 7 años en hacer. Pero las hicieron seguidas, ¿no? Pero las de los Williams creo que las hacen como que las de los siguientes 5 años ya las filmaron ahora, en este mes pasado, güey. Pero trata sobre una investigación, es un periodista que se mete en rollos, pues en broncas legales, ¿no? Y el güey tiene 6 meses de libertad porque lo van a meter a la cárcel por un pedo en el que se metió. Y en eso le pagan para que investigue el asesinato de una chava que murió hace 40 años. Uh-huh. De un viejito que está obsesionado con la muerte de su sobrina, era. Entonces le paga. Y en este universo, en esta historia, la principal, aparte del periodista, esta es la chava esta a la que mencionan del tatuaje del dragón, que es una morra emo, dark, gótica, así, que es hacker, bien cabrona. Lo más perro es de la película, güey, es que la morra usa Mac, pero no tiene de esos programas de hackers fancy de las películas gringas, güey, que tienen acá que... Que sale como el código de la Matrix. Que existe un botón que dice hack. Sí, que existe un botón que dice hack, güey. Y cuando meten un virus salen calaveras. Y cuando están copiando archivos sale la barra. Y avanza en putiza hasta el último 10%, güey. Tarda como 3 horas, güey. No, oye, ¿qué? Eso sí es real en Windows, güey. En Windows sí pasa. Pero Mac también de repente. Pero o sea, se ve y usa software creíble y no se ve maquillado, pues. O sea, ¿reconociste realmente alguna pieza de software? La verdad, de hacking no. Pero pues abrí el Mail App y creo que surfeaba en Safari o Firefox o mi madre así. Pero bueno, es esta chava que es entre, pues, es bisexual o lesbiana, güey. Pero parece vato, güey. Se le ven los chichis, güey. Y la neta no está chila, güey. Ah, ya no quiero verla. Pero bueno, la historia está muy perra. Es una investigación, no policíaca, porque no son policías, ¿no? Oye, son las personas que va a ser el Fincher, ¿no? El David Fincher. Eso es lo que iba. Van a hacer un remake gringo, ya lo están haciendo. Creo que sale a finales de este año la película. Con David Fincher en la dirección. Yo no soy muy amigo de los remakes. Pero de David Fincher. Bueno, David Fincher, bravo. Y te voy a decir... Martin Scorsese, le perdonamos que haga remakes. Pero en general, Sí, sí. Daniel Craig va a ser el investigador. La chica. La chica. Fíjate que el Daniel Craig se me hace que ha sido de los mejores James Bonds de... Por mucho, ¿eh? Sí, yo no soy muy fan de James Bond, pero... La neta, sí. ¿Ves la película sueca, güey? Y es mejor que y el si Timothy Dalton, güey. Timothy Dalton es el peor Bond que existió en la historia, güey. Vas a decir que Roger Moore. Tú vas a decir que Roger Moore para mí es James Bond, güey. ¿Qué es Sean Connery? Sean Connery es no, güey. Es Roger Moore, es Sean Connery. Mira, aquí ya me está llegando todo. Roger Moore es Sean Connery. Bueno, perdón. Roger Moore es James Bond. Es que estaba leyéndose los correos que nos están llegando diciendo que están en desacuerdo contigo. Oye, por lo menos di los tweets o el chat, güey. Los correos no llegan que, tan rápido. Sí, es que de hecho, llegó ahorita el de Mexpod. No sé, la bolsa. Nos acaba de llegar los costales de cartas. Nos acaba de llegar un telégrafo de que no están de acuerdo conmigo. Bueno, hey, pero, Roger Moore es James Bond. Nomás para decir, cuando ves la película sueca, sí ves a Daniel Craig en el papel de este del investigador. Del nombre, la verdad, Blomqvist se llamaba, uno de los en sueco, la me acuerdo. Algo así de la bolsa de valores. Pero la película es buena. Es buena. Ya ahorita puedes encontrar en tu servicio de descargas favorito la trilogía completa. Ah, sí. Es del 2009, la sueca. Ah, no, pues ya, por supuesto. Entonces, que está todo ya. Ya ahorita la encuentras fácilmente o incluso rentada, ¿no? O sea, están llegando al cine, pero. Sí. Ve un blockbuster y ahí está. De seguro. Pero definitivamente la pueden ver y está muy buena. Bueno, mi mención de la película de la semana. No va tanto con la novedad de la película, pero sí con cuando la vi. Y es El Cisne Negro. La verdad, yo vivía un poquito. Viví durante algunos años un poco decepcionado de Aronofsky. Tiene pero, tres películas, el vato. Desde la fuente. ¿Cómo que tiene tres películas, güey? ¿Tiene más? Desde la... Pues yo... Tiene como cuatro, güey. Tiene Memento. Memento. Bueno, Pi. Bueno. No, Memento no es de él. Pi, es Pi. Pi, quise decir Pi. Pi. Requiem. La fuente. Hay una que se llama Following. Antes que Pi, güey, que no cuenta. No es antes que Pi, claro y que sí cuenta. Claro que sí, es antes de Pi. Tú me vas a decir a mí sí, que es mira, antes me de está Pi, llegando un Twitter de Aronofsky que dice que... ¿De qué estás hablando, güey? Checaré la IMDb, pero mi teléfono se quedó sin pila. Bueno, ok, tiene esa otra película. Pues tiene como cinco películas el vato. Bueno, pues no está... ¿El Luchador no te gustó? La Fuente no es la última de él, güey. ¿El Luchador no, fue? El Luchador está bien, güey. De hecho, ahí está, ¿y cuál? ¿Y es la siguiente? Entre La Fuente y El Luchador hizo Los Magos, el truco perfecto. Ahí yo dije... Y a mí se me hace peor La Fuente, güey. Yo La Fuente no la he visto. Está bien. Culera la para fuente, que, es una para mamada, güey. Para el público que no está viendo, le acabo de tirar con una corchalata. Son tornillos, güey. Perdón, con los tornillos. Bueno, y al final de cuentas, no soy muy fan del ballet, no soy muy fan de las bailarinas tampoco. Es que no se trata de ballet. Soy fan de Natalie Portman. No soy con temor a las represalias que se avecinan, no soy muy fan de Natalie Portman. Aunque me digan que ve de bendita. Tiene chichita, ¿no? Pero, me sorprendió mucho la película. Está muy bien dirigida. Sí, está muy chila. Ese manejo de esta como tipo esquizofrenia. Muy bien manejado. Para mí, la secuencia más chingona es cuando a la morra le empiezan a salir plumas, güey, en medio del último bailable, güey, que empieza a girar, güey. Por supuesto que la última media hora es impresionante. La última media hora es increíble. Y bueno, para mi gusto, reivindicó a Aronofsky después de ese tropezón del truco perfecto. Pero bueno, la anterior fue la de Luchador, güey. La de Luchador está bien. Está bien. A mí me gusta. A mí me dio mucho gusto ver a Mickey Rourke haciendo un papelazo ahí. A mí me dio mucho gusto ver a Mickey Rourke haciendo un muy buen papel, sobre todo ahora que está en dos años de que ya no puede hacer mucho. Ya pasaron los 80s y ya nadie lo considera bajo ninguna circunstancia volvió galán. Volvió a salir a partir de Sin City con claro, Robert Rodríguez. Y entonces ahora es cuando está demostrando su valor como actor más que como el sex symbol que fue en algún tiempo, ¿no? ¿Era sex symbol ese vato? Las mujeres morían por él en Miami Vice. No salía en Miami Vice, no mames. Salía en Miami Vice. Era el negro y... No, era Don Johnson, güey. Sí, güey. Entonces, ¿dónde va a quedar nuestra credibilidad en esto? Si alguien quiere ser nuestro nuevo productor, por favor, mándenos un Twitter, un correo. Vamos a cambiar de productor. No, pero no, Mickey Rourke también era sex symbol. Sí, pues se cogió a Kim Basinger en 9 semanas y media, güey. Ah, bueno, pues ahí está. Antes no dijiste que era de este Eric Estrada en Patrulla Motorizada. No, pero tenía un... Eran de esos actores que se te confunden. Don Johnson. Claro. Ah, mira, yo confundo a Patrick Swayze y a Kurt Russell. Y a Dennis Quaid. No, Kurt Russell, güey. Tan peores ustedes. De hecho, va a ser quién se murió, güey. ¿Quién se murió? Con Russell. No, es cierto. Se murió Patrick Swayze. A veces se confunden esos, güey. Bueno. No es cierto, no se confunden. Sí. El punto es... Cisne Negro. Sí, el Cisne Negro está muy chila. Sí, 5 corcholatas al Cisne. 5 águilas. Perdón, 5 águilas al Cisne Negro. Yo a la de la vieja esta lesbiana sin chichis, bisexual, le doy 4 águilas. ¿Cuatro águilas? Pues que está muy culera cuando sale bichi, güey. Parece vato. Y aún así le diste 4 águilas, güey. Porque está buena la película. Pero ella no está buena. Bueno, yo qué vi esta semana, aparte de Airheads. Esto ya está a punto de terminar, debo decir. ¿Ya no hay? Queda una... De hecho, creo que tenemos 2 minutos para terminar el programa. Sí, yo les cuento algo en el siguiente programa, si es que volvemos a hacer uno. Bueno, y ahora sí, para finalizar, app de la semana. Para mí, el Plex. Angry Birds. Bajé Plex para Android, combinación en la Mac, con una buena configuración de un port forward y una IP estática. Puedes tener toda tu librería de música, videos y todo en cualquier lugar del mundo. ¿Y qué dices del servicio de streaming? Muy bueno, mientras la conexión sea buena. ¿Lo has probado? Sí. ¿Fuera de red local? ¿De tu casa? Sí, fuera de mi casa lo probé en el trabajo, donde la red apesta y la neta, pues una culerada. Pero luego después de eso fui a comer al mediodía a un restaurante, Camaronísimo se llama. ¡Ey, chinga! Pues para que nos empiecen a pagar patrocinios. Está muy bueno. Cuando vengan a Culiacán, pues ahí pasan. Y ahí tenían red abierta de wifi o wifi. Y la localé ahí y con muy buen resultado. No sé qué conexión tuviera, no creo que tengan una de más de 5 megas. Pero la del trabajo está capada, machín. ¿Y de qué hiciste el streaming? ¿De audio o de video? De video, un episodio de Big Bang Theory. Y me reprodujo unos 10 minutos sin ningún fallo. ¿Y los otros 20? No, nomás fue de muestra. Ah, ok. Ah, pues súper bien. Yo, obviamente, ojalá muchos de nuestros escuchas ya lo conozcan, pero yo quiero recomendar muy, muy, muy ampliamente Dropbox. Ah, Dropbox. Dropbox para PC, bueno. Para Mac, para Android, iPhone. Para iPhone, para... ¿Cómo se llama? No sé Symbian. Sí. Para Symbian, originalmente Dropbox.com. Ahí se pueden dar de alta. Tienen 2 gigas de ¿Puedo empezar? De espacio gratis. De espacio gratis en la nube. Y todo lo que suban se sincroniza en la nube. Y de cualquiera de sus dispositivos es accesible, ¿no? El número de computadoras que quieran, el número de smartphones que quieran. Y además, una de las maravillas de Dropbox es el poder compartir una carpeta con otros usuarios de Dropbox. Y bueno, pues prolifera el compartir información, ¿no? Yo nomás para decir, el Plex está disponible para Windows, Mac, el Linux y en plataformas móviles para Android y iPhone. En las plataformas de Mac, Windows es gratis totalmente. En las móviles sí cuesta alrededor de 50, 60 pesos dependiendo de la plataforma, pero totalmente lo valen. ¿Eh? ¿Cobran en Android? Hay aplicaciones que sí. No, esa aplica el Plex para Android, ¿cobra? Sí. ¿Y lo pagaste? Me parece tan extraño que... Lo pagué y una muy buena compra. Mira, qué bien. Bueno, yo les quiero recomendar Angry Birds. Es un juego muy innovador, son pájaros pegando la coches. PC Magazine en 1998 lo recomendó como el mejor app. Si quieren jugar un juego muy entretenido, les recomiendo Warcraft 2, también es muy bueno. Vamos a empezar a distribuir disquets con Angry Birds. Mándenos un correo con peticiones, se las haremos llegar a su casa. Claro. Ustedes pagan el envío nada más, por supuesto. Y consiguen los disquets y en qué leerlos. Y consiguen los disquets y la lectora de disquets, por favor, porque... Bueno, creo que esto ya fue todo entonces. Gracias por habernos escuchado. Espero que no haya sido muy... Pues no sé. Esperamos que haya sido de sagrado. Esperamos, y sí, nos despedimos. Enrique Nungaray, José Morgan y Manuel Ramírez. Y... ¿Cuándo el productor? Pues buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.